Muchacha tan linda, dije yo al verla pasar. Quiero tenerla en mis brazos, quiero su boca besar. Y cuando la tuve cerca, su embrujo a mí me envolvió, dejando mi alma embrujada y todo mi corazón. Todo ese amor me hacía falta, yo me entregué para olvidarme de mis penas. En su amor me refugié. Y hoy no está, hoy no está. ¿Por qué será que hoy no está? Si en su amor ya no puedo vivir más, si hoy no está. Muchacha tan linda, dije yo al verla pasar. Quiero tenerla en mis brazos, quiero su boca besar. Y cuando la tuve cerca, su embrujo a mí me envolvió, dejando mi alma embrujada y todo mi corazón. Todo ese amor me hacía falta, y sin pensar yo me entregué para olvidarme de mis penas. En su amor me refugié.